Nanar. Como el caldo de cultivo de microorganismos emo, a los que ni la Biblia ni el calefón pudo alcanzar con su calentamiento global, hoy se mezclan en un entramado cibernético tan simple como oxidado, restos fósiles de lo que alguna vez fue un planeta. En él una casa, una pieza, una radio y una cucaracha algo enojada. Ni las santas predicciones mayas ni el mismo Nostradamus pudieron anticipar semejante cambio. Caen los imperios, se derrumba el sistema y FM Sonar te prepara para el impacto.